noche no se va a olvidar. Vamos manejando de noche, como nos drogamos de noche. Qué despacio que amanece, ya no te, ya no te. Shower, give me a surprise. no seas hombre. Crece ya. No crezcas. Sé perfecto. Equivócate. Sé mujer. No seas mujer. Se duele. Sé que algunas piezas no encajarán jamás. Te aseguro que mal puestas pueden funcionar. Imagino que tu forma Mm-hmm. Can you call 678-9866? Yes. What's happening? Now look, just don't panic, but just tell me. Okay. I think my phone's stopped. Well, don't worry about it. It's quite all right. Just a sec. Just a sec. Estaba ciega y oscura. Poco que aprendo, pues sí, me quiero. sé que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de ser, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu recuerdo. Ya no soy vos, soy un recuerdo. Oh, Toda la noche caminando sin sal. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal. La vida pasa rápido, puta tic-tac. No es lo bueno, es lo malo, me cago en el rin-chan. Me paso toda la noche caminando sin sal. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal. La vida pasa rápido, puta tic-tac. No es lo bueno, es lo malo, me cago en el rin-chan. Me niego a pensar que nací para morir así. A pensar que nací para vivir así. Afíndeme a mi hijita para que no me queje. Puta, yo quiero a mi hijita no escuchar boludeces. Estoy tan cansado de este sentimiento. La vida es una pija y me está recogiendo. Y no se pone mejor que esto. Odio la idea de marcharme siendo uno más. Me paso toda la noche caminando sin sal. Tengo ese sin sabor que tiene un plato sin sal.

the life without a piece of you. Seven out of 7 days I'm needing you. You bring life to the party. Yeah. to the pipe. I slide deep inside, not too deep, not too shallow. I'm mindful of sight. She check full of my swipe like a capsule, so tight with that substance you need. Start a family tonight. Big body murk, LED lights. And it's all over price. The dollar been cheap than a bitch. Tuberose and two lips. On the boxes you rent from the holes in your skin. Hit the road and get rich, or stay home and get broke. It's your choice in the end. Yeah, they watching my fence, like they next to my kin, like they paid by the Pope. Got some priests by the door. First the demons before they step into my glow. Oh my, my. Thank you. Bienvenido al botón de voz clara. Tenés un mensaje guardado. Hoy, 13 horas, 5 minutos. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bueno, creo que debe estar en cama, ¿no? Qué mala pata que tenemos, ¿eh? Bueno, yo sigo mejorcita, gracias a Dios.